fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a tener, que puedo respirar porque me das lo que yo busco en otros brazos. Perdón, ¿qué te hice ayer? No es fácil despertar si ya no estás. Buscar tu beso en otros labios. Preso de las paredes de mi nostalgia y sigo ileso de un amor que no será más. Ella se marchó y no miro hacia atrás. Ella salió de la cama para no regresar. Solo me dejó una caótica mirada y un ardor prismático que navega contra el alba. Ella fue, se refugió en otra cama, pero en este mar dentro del alma nadie me salva. Ella se llevó el sol y las estrellas, solo me dejó el reflejo de la luna llena. Y eres suficiente, mi fiel compañera, la única que me cobija en las noches embusteras. Y quiero demostrarle al mundo entero que un amor verdadero se quiebra como el hielo y no hay duda que ya no se encuentra cura, solo la nostalgia de los versos de Neruda que recuerdan la penumbra de un nebuloso amorío en las tardes del trópico de Rubén Darío. La armonía del cielo inunda y la brisa va a llevar la canción triste y profunda del mar. Del clarín del horizonte brota sinfonía rara, como si la voz del monte vibrara, cual si fuese lo invisible, cual si fuese el rudo son que diese al viento un terrible león. La melancolía me acaricia en un murmullo y encontrar en otros labios el refugio de los tuyos imposible. Como enamorar mi lapicero, como lo hizo la luna en un frío mes de enero. Pero sería posible si quisieras como yo te quiero, y creo que volaría sin despegar del suelo. Y veo que nunca sucederá, porque tu amor no existió y nunca existirá. Soy el rey de un reino de penumbra desfasada, sin capa y una corona oxidada. Mi reina se marchó y se llevó la luz consigo. Ya no tengo más felicidad si no es contigo. En este mar sin viento navego sin directrices. Duele el presente, pero malas cicatrices. Tan benévolo para no apreciar qué pasaría. El que no conoce su historia es condenado a repetirla. Y sostengo en mi mano una copa vacía y brindo por la perfección de nuestros días. Y converso con mi soledad en compañía y me dice que te busque en otros labios cada día. Hasta que te encuentre y encuentre también mi vida, hasta que sane mi agonía. La esperanza de un amor devoto y los mil pedazos de este corazón roto.